felicitaciones, mi Lumi. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las primeras sensaciones después de esta elección, después de tantos años y sumar un porcentaje muy importante nuevamente? No, mira, la sensación es muy linda, muy, que eso no tiene nombre, porque indudablemente la gente ha votado por cómo está Tandil, por la gestión, por su ciudad, ¿viste? por el progreso de la ciudad. Y interpreto que su ideología la ha dejado adentro, no el, su partidismo la no lo ha seguido y ha votado por un partido que es un partido nuevo, que es el partido Tandil. O sea, ha votado por su casa, porque ciertamente ha visto todo lo que es el trabajo de estos años. Vos tenés 200 cuadras de asfalto este año mismo, los paseos, cómo está la salud, un gobierno que es progresista, que te hace una escuela de idioma, una escuela de teatro, tenés un 90% de servicios de gas, agua y cloaca, y que indudablemente falta, ¿no? Pero bueno, le ha llegado en muchos lugares. Me parece que ha dejado de lado que ser conservador, socialista, radical, que sigue siendo, ¿no? Cada uno sigue siendo, pero ha votado más que nada la gestión de gobierno, ¿no? Esta, que no es mía solamente, no es mía solo, sino que es de todo el equipo. Un triunfo más el día de ayer. Me imagino que usted, cuando se tranquilice o pueda pensar un poquitito, capaz que lo pone como uno de los triunfos más importantes, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no? Cómo habían hecho las PASO, que por primera vez tiene una interna fuerte dentro del partido, como fue Marcos Nicolini, teniendo en cuenta lo que fue a nivel provincial y nacional los resultados, teniendo en cuenta también que era su última elección, porque era su última posibilidad para ser intendente, y sobre todo que usted quería llegar al Bicentenario, ¿no? Sí, esto es una conversación que empezó hace un tiempo, y bueno, a mí me agradó, y aparte creo que he trabajado todos estos años con muchas obras, muy lindas, que las hemos hecho a través de Nación y a través de provincia, y también nosotros muy democráticamente, ¿no? Porque la cloaca me la dio Néstor Kirchner, el ramalache me lo dio Scioli, después solidariamente el hospital de niños me lo dio Blanco Villegas. Siempre hemos estado conversando, dialogando, comportándonos como corresponde, y nos han acompañado de todos lados, ¿no? Porque esto no lo ha hecho solamente el presupuesto de Tandil, ¿no? Y te diría que, bueno, muchas cosas que hoy tiene el hospital es de la gente empresaria, de gente que ha apoyado. El tomógrafo se hizo, si ustedes recuerdan, una cena, y se compró casi con una cena, faltó un poco que lo puso el presupuesto, pero a 30 metros de una guardia que está muy linda, tenés un tomógrafo que prácticamente no movilizás al paciente, está muy bien, ¿no? O sea, y todo esto lo hemos hecho entre todos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para llegar bien al Bicentenario, con todos los proyectos que tenemos, que haya una estabilidad económica para todos en el país, primero para vivir bien, ¿no es cierto? Para que todo el mundo pueda llegar a fin de mes, todo el mundo tenga trabajo, y para que vos también puedas hacer licitar obra, porque hay veces que licitamos alguna obra y que tampoco la podemos mucho comunicar, porque no tenemos quien se presente, porque no hay precios, ¿no? Esto es lo que ha pasado, ¿no? Ayer, escuchando su discurso, intendente, y cuando usted agradecía a los hombres que estuvieron en el primer momento, Frolic, Ile Chiribetti, nombró también a Oscar Terucci y a los jóvenes que veían, nombró a su hijo, por supuesto, a Andrés, a Juan Martín, los que estábamos escuchando del otro lado, daba la sensación que hubo un discurso de despedida, que usted estaba agradeciendo estos años de gestión. Mira, me parece que todo tiene su fin, ¿no? Y por desgracia también tiene la vida su fin, porque no, si no, si pudiéramos arreglar eso sería bárbaro, pero también me llama la atención de que tanto hoy como ayer la palabra despedida se haya nombrado tanto cuando faltan 4 años, que es correcto, ¿no? Primero porque hay que cumplir la ley, y segundo también por mi edad, pero te diría que no sé, me llama la atención que le den tanta manija a eso cuando tenés todavía un gran techo por recorrer, ¿no? No sé por qué, si es político o es mayor. La sensación, su discurso de ayer cuando usted empezó a agradecer y a contar todos sus años. Bueno, es lógico, yo nací ahí adentro prácticamente. Yo no esperaba, ¿cómo te puedo decir?, ser un intendente 5 veces. O sea, es algo que vos no lo soñás. Y a mí se me había ocurrido pensarlo. Entonces, comentar eso y agradecer a los que están con vos. Pero te repito, la palabra es, no te la voy a decir porque si no la vas a sacar en primera plana y va. No, yo le hago la nota, no escribo. Ahí está el responsable, ya tomando mate el responsable. Que escribe, bueno. Tenagle el responsable, ahí está. Yo le hago la nota, el que escribe es otro. Las cosas terminan. A veces terminan, como ayer, viste, por desgracia, en forma trágica. Uno de los jóvenes, el pacientito mío, lo recibí yo en la sala de parto, y al hermano lo mismo. El otro no, pero somos. Yo conocía mucho al padre, hacía guardia con el padre en el hospital de niños. Yo lo conté en ATAC, viste, tengo la costumbre de dormir con 2 almohadas, y Guillermo, cuando el papá venía a la noche, porque dormíamos en una sala de 5 camas, todo, cada uno se acostaba cuando terminaba el trabajo, yo dormía con 2 almohadas, se me decía que era el abuelo. Estuvimos charlando, me mandó una carta muy linda, era presidente del círculo, hablamos sobre algunos temas del círculo que ha tenido problemas últimamente, económicos, y él estaba llevándolo bien, sacándolo a flote, o sea que son despedidas que se dan en la vida, ¿no? Así que no me entra mucho, no por que no exista la despedida, porque vos tenés que. Todo termina, todo empieza y todo termina, pero de anoche hoy hablan de, en vez de hablar de futuro, hablan de despedida. Ya la despedida va a llegar, muchachos, ya la despedida va a llegar. ¿Aguanten 4 años más? Sí, ya sí, y van a venir jóvenes y van a venir buenos, y también va a seguir creciendo, porque te diría que el intendente es una figura importante, pero también crece mucho por propia fuerza. Desde la época de Silvetti, de la época de Sarini, siempre tuviste a alguien que no estuvo acá en este despacho que hizo crecer Tandil. La última, me dicen que le pregunte por el libro. ¿Por el libro? ¿Se va a sacar un libro? ¿O todavía no se puede hablar? No, yo no quisiera entrar en el tema ese. Gracias. Gracias.